Escucha Radio Vox FM. No confundas tus sentidos. Regresamos en solo momentos. Vox 94.5. Comenzando, 1, 2, 3, comenzando, ¿qué sucede? ¿Por qué hay tan poco volumen en esta cosa? 1, 2, 3, probando. Bueno, Radio On Air Console no está haciendo lo que debe hacer, pero no importa, para comenzar la mañana tenemos que, aquí en 1900 ayer, echarnos un café. Café del grupo Malo. Bueno, y en México, pues, siguen dándole vida a Juan Gabriel, porque mientras alguien viva en los recuerdos, pues, no está muerto para nada. Hoy vamos a estar hablando de eso, de Juan Gabriel. Vamos a hablar también del estado en que se encuentra Luis Eduardo Auté, que por lo menos ya sabemos que está estable. También un día como hoy se murió Jimi Hendrix, otro de los miembros del Club de los 27, ¿sí? De los que debido a malos manejos de la droga, de manera prematura dijeron goodbye, so long, farewell, adiós a este mundo cruel. Además de eso, esperaremos sus reportes, sus comentarios, ya sea en la página de Facebook, que se llama 1900 ayer, el original, con Sergio Gallardo, o si no, también con nuestro contacto inmediato, el teléfono 22 2317-0172. ¿Listos? Rock and roll. El boogie rock del grupo Barrabás de España. 9:14. Bienvenidos, si ustedes recién nos sintonizan, a 1900 ayer. Recordando que la plancha ya está lista, ya tenemos el menú, las pupusas están por hacerse. Que conste, aquí exclusivamente de maíz, porque como dijo Alush Nahual, esos somos hombres de maíz. Bueno, a propósito de esto, pues démonos un adelanto. Entonces, decíamos, pupusas tienen que ser como los hombres de maíz. Además de eso, les queremos decir que hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Entre otras, pues, de la muerte de Jimi Hendrix, que sucedió un día como hoy. De The Who, que llevaban un día como hoy al primer lugar una canción que todavía toda la semana la escuchamos como tema de uno de los CSI, Crime Scene Investigation. Además de eso, siendo el mes de la patria grande, echaremos un nuevo viaje por Centroamérica, viaje musical. Dije el 22-23-0172, ¿verdad? Una de las buenas composiciones de mi amigo Álvaro Aguilar. Eso es los hombres, no él, los hombres de maíz. E interrumpimos esta canción para llevar un servicio social. ¿Qué tal eso? Aló, aló, buenos días. Hola, Sergio Enrique Cabrera, le saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mr. Cabrera? Bien, bien, Sergio. Por aquí queriendo hacer una invitación. Hagámosla. Bueno, primero, comparar. Fureza eso de las 4:30, se había surgido de los Leones, ¿verdad? Ah, en de octubre, en la Hacienda de los Miranda van a subir más Leones y se va a ir mejor que Fureza. Espéreme entonces. No, espéreme un momentito. Vamos a ver, ya que habla de Leones. Del oro del mundo nunca se haría millón, te lo quiero con amor profundo, es el orgullo de toda mi nación. Bueno, puede ser abatido pero nunca vencido, señor. Bueno, entonces estamos con que tienen una celebración ustedes. Sí, la promoción 76, la más cachimbona del liceo salvadoreño, la más abundante también. Ya son que 40 años. 40 años. ¡Qué alegre! Y entonces sí, están preparando una celebración para echar la casa por la ventana. Algo así. Pero necesitamos que los compañeros se incorporen. Hay unos que tal vez no se han dado cuenta, pues por eso decidí hablar. Ok, entonces está bien que haya hablado. ¿Y esto va a ser para cuándo? 22 de octubre. ¿Estamos a tiempo todavía? Tiempo, sí. Información, hay una página en Facebook, Liceo Salvadoreño 76. Ok. Ahí está toda la información, costos, va a haber camisetas, tanques de oxígeno, ambulancias, ya vemos varios médicos. No, hombre, no sean tan exagerados y todavía están galanes. No, como no, para algunos sí. No. No, entonces, sí, pretendemos que sea una celebración lo más grande posible y que entre más vayamos, mucho mejor. Muy bien, son 40 años a celebrarse en la Hacienda de los Miranda, ¿correcto? Exacto. Primero en la iglesia, en la capilla de antiguo, la misa, que la va a dar nuestro compañero Luis Enrique Amaya. No es obligación que vaya, que no quiera ir a la misa, pero que vaya a la celebración, ¿verdad? Bien, la misa va a ser en antiguo Cuscatlán. Sí, porque nos queda cerca de la Hacienda de los Miranda. Ah, vaya, en la capilla de los niños inocentes, creo que se llama, ¿no? Así como nosotros. Ya ve, yo se lo dije, si está en galán. Entonces me gusta la invitación, la voy a repetir en el transcurso. Espérame, lo que no apunté y se me fue es la fecha, octubre, ¿cuánto? 22, sábado. Ok, empieza la misa, ¿a qué horas? A las 12. A las 12. Ajá. Bueno, y luego hasta que el cuerpo aguante. Más o menos, algo así. Vaya pues, entonces. Si se quiere empezar el viernes en el Ademar, también nos podemos reunir, pero ya ese es fuera de programa. Eso es extracurricular. Exactamente. ¿Hay cuota? Para la celebración, sí, $50. Muy bien. Va a haber una camiseta. Eso es importante, que quien quiera ir, que vea la página, ahí está el teléfono de Roberto Avelar, para decir cómo quiere la talla principalmente y cómo quiere que se le ponga la camisa. Ah, si se le pone atrás algún nombre. Sí, exacto. Vaya, me imagino que algunos le van a querer poner Messi. ¿Perdón? Algunos le van a querer poner Messi. Vaya pues, buena suerte, muchas gracias y seguiremos. Échese una llamada todos los domingos para recordarle a todos aquellos que no se han dado cuenta aún. Exacto, y que vayan bastante. A todos los compañeros, Enrique Cabrera Aguiluz. Ok, gracias, Quique, feliz día. Gracias, igual. ¿Otro le he jodido todavía? ¿Cómo? Otro le he jodido para cerrar. Ah, vaya, pues ya vamos a poner otro león jodido. Well, I know it's kind of late. I hope I didn't wake you. What I've got to say can't wait. I know you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you. didn't wake you, but there's something that I just gotta say. Oh, you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song. Disculpa que te llame por teléfono para cantarte, pero resulta que cuando estamos frente a frente, se me va el alma al cuerpo y lo que te quiero decir no lo digo. Así que te llamo para que sin verme la cara pueda yo extenderme y decirte que te quiero en una canción. Jim Croce cantando en esta mañana de domingo, que tenemos ya la visita telefónica de don Alejandro. Hola, don Alejandro, ¿qué tal está? Don Jando, dígame. ¿Don qué, Jandro? Jando. Jando. ¿Qué tal, don Jando? ¿Cómo le va? Es que los Alejandros siempre nos dijeron Jandos. Ah, bueno. Estaba chiquito, me decían Jandito. Y algo grandote me dijeron Jando. Vaya, menos y mal. Mi señora me dice Jandote. Ah. Bueno, a mí cuando era chiquito me decían Cabrito. Ahora que ya soy grande me dicen Sergio. No. Sergio, diga. Nada más. Ah, ajá. Un cuadrúpedo de dos cuerdos. Grandote. Bueno, ¿qué tal está? Cuénteme, ¿con qué amaneció en la mente hoy? Con los dulces de feria, don Sergio. Espéreme, pero estamos en el mes de septiembre y la feria, por lo menos la mía, ya pasó. No, pero los pueblos, los del Salvador, en Apopa, yo no sé qué están celebrando, porque entiendo que ahí San Esteban Catarina, hay hasta un equipo que había ahí. ¿Un equipo de fútbol? De fútbol, sí. ¿Quién será? Las celebraciones son en diciembre, creo. En diciembre es en Antiguo Cuscatlán, cuando la Milagros hace... ¡Uy! Un relajo horrible ahí. Sí, pero bueno, al punto que quiero llegar es el siguiente. Ajá. Es que cuando hay ferias en los pueblos, además de la Chicago, la Voladora, no me va a decir que no se montó en un caballito de esos. Ah, claro que sí, me monté en el caballito y dando vueltas, y mi mamá, con lágrimas en los ojos cada vez que yo pasaba, me decía adiós. Y yo en el caballito, y con musiquita, cabal, me subí en el... ¿Y usted nunca fue al parque infantil? Sí fui al parque infantil, pero ya grande, y alcancé a ver los zapatos, un trencito. Un trencito que daba la vuelta, que estaba trucutú. El Pato Donald. Ajá. Sí. Y también las lanchas acuáticas. Ah, sí, que uno iba sacando la mano para sentir la brisa marina. Ajá, ¿cómo no? Sí, pero mire, de los dulces se me pasó al parque infantil usted, tal vez por las ruedas de Chicago y todo eso que hay en las ferias también, que me dice que usted trabaja en el interior, ¿no? Sí, entonces le quiero hablar de esos dulces. Ah, ya me dio ganas de toronja. No le gustan los dulces de zapote. Me encantan, también los de toronja. También, ¿y los de higo? Me encantan los higos, lástima que mi hígado no lo soporta. Así que me conformo ahora con verlo. unos que vienen así, en bolsita. Sí, deliciosos, tamarindo, así cristalizados, lo tamarindo, y el nance también. Además, ¿sabe cuál me gusta? Que es raro encontrar, creo yo, al menos en la forma en que yo lo recuerdo, es el dulce de... No, el dulce de membrillo. ¿De coco? No, el de membrillo me gustaba a mí. Pero hecho así como gelatina. Ah, es membrillo. Cabal, cabal. ¿A usted le gusta la cocada, ya vi? Ajá. Uh-huh. Y entonces últimamente ha estado viendo eso por algún lado. Estoy siempre en la jugada con usted. No, conmigo está maravilloso. Conmigo queda bien acordándome de todas estas cosas. Y no solamente conmigo, sino también con un montón de gente que se pone hasta, mire, con las papilas gustativas excitadas, ya sintiendo que se comen el dulce de leche, aquellos quiebradientes también, o el dulce que tiene pepitoria, o a ver cuál otro podría ser, a ver, ya me voy a acordar de... ¡Ah! La leche burra también. ¿La leche burra? Sí. Ah, bueno, entonces usted está pasando por qué, ¿no? Porque el quiebra dientes. Sí, sí. ¿Y eso? No, ahí sería otro programa. ¿No? Sería otro programa, vaya, pues. Don Jandro, mucho gusto. Don Jando, mucho gusto de oírlo y gracias por acordarse. Siempre disfrutando de su programa. Vaya, pues. Es increíble. Y yo sé que a usted le gusta John Denver, así que le voy a poner una de John Denver. Ah, bueno. Vaya, pues. Cuídese. Gracias. All of her days have gone soft and cloudy. All of her dreams have gone dry. All of her nights have gone sad and shady. She's getting ready to fly. Fly away. The sounds of the sand and the sea. I love the sea. Life in a high rise can make you hungry. The things that you can't even see. For lovers and children playing, she's looking for signs of the spring. Where is the spring? She listens for laughter and sounds of dancing. She listens for any old thing. Fly away. All of her days have gone soft and cloudy. All of her dreams have gone dry. Where am I today? All of her nights have gone sad and shady. Fly away, I wanna fly away, la ra ra ra ra ra, fly away. Y él no se quedó con las ganas porque definitivamente él se fue, voló, ya que John Denver cuando murió lo hizo a bordo de su aeronave, él era piloto. Y él, he flew away, así en todo el sentido de la palabra. Gracias por estar en sintonía, son ustedes muy, pero muy, muy, muy amables. Me encanta su compañía, me encanta sus mensajes también. Me gusta mucho hablar con ustedes y que me cuenten cómo está el mundo allá afuera en este día domingo. Domingo pupusístico, porque no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Me acaban de llamar y me dijeron, hey, mira, poneme Regreso a mi Tierra. Hey, mira, Regreso a mi Tierra, no la conozco. Tal vez te puede... ¿De quién es? De Luis López. Ah, te la puedo poner, pero no el Regreso a mi Tierra. Te puedo poner Regreso a mi Patria, que me imagino esa debe de ser. De las que no suenan mucho, de Luis López. No más en los caminos. Adiós, regreso a casa al fin. Regreso a donde pertenezco. Ya no sé. Lejos del amor no puedo vivir. Regreso a donde pertenezco. Ya no seguiré. Adiós, Luis, que te vaya bien. La canción se llama Regreso a mi Patria y es de la producción de Luis allá por los 80. Si mal no recuerdo, debe haber sido lanzado este disco en 1982. Gracias por pedirlo, con todo gusto. Ya sabe que aquí si no lo tenemos, no lo inventamos, o si no sabemos cuál es, consultamos con los ayudantes de la araña y ya estuvo todo. Bueno, temprano mencionaba sobre Juan Gabriel. Sí, Juan Gabriel, que sigue estando muy, muy, muy, muy vigente allá en México, y no solamente porque llegó el Chero a cantar y que la familia lo echó y el Chero quiere su parte y dicen que él era, pero que no, porque ya no se llevaba. o que el otro hijo que apareció y que quiere su pistío. No, fuera de eso, para la celebración del grito de independencia allá en México, resulta que salió el presidente Peña Nieto, pero aparentemente el pobre ha llegado a estar en su punto más bajo de popularidad por el montón de cosas que ha hecho, no solamente por la inseguridad, sino por lo que dice, sino por haber llevado a Trump y un montón de cosas. Entonces, para celebrar la independencia, hubo una marcha de revolucionarios que hizo vivir nuevamente a Juan Gabriel, pues todos los manifestantes se echaron un cover de Noa Noa dedicado al señor de allá, de México, don Peña Nieto, el cual la debe de estar pasando muy, pero muy, muy mal. ¿A qué no escucharon el cover? Mire, suena más o menos así. Aquí vamos a gritar bien fuerte que renuncie el presidente, porque es un incompetente que ha causado dolor y muerte. Aquí gritemos fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña, Peña vas a renunciar. Gritemos fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña, Peña vas a renunciar. Va. El cover de la manifestación multitudinaria dedicada a Peña Nieto en el Día de la Independencia Mexicana. Cuando quieras tú salir a marchar y destituir a un criminal, yo te quitaré de su mara. ¿A esta marcha qué? A esta marcha que lo derrocará. Gritemos fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña, fuera vas a renunciar. Gritemos fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña, y bailar sin La canción del Noa Noa, cantada por uno de los íconos españoles, Maciel. Vamos al Noa Noa, que la sacamos aquí al aire porque pues nos acordamos que en la pasada semana miles de manifestantes llegaron a saludar al presidente Peña Nieto con una versión, con un cover del Noa Noa. Y hoy es domingo y no hay domingo sin pupusa ni sin 1900 ayer. Y para un montón de gente también allá en seguidores de Telemundo, es día de ver el segundo capítulo de Hasta que te conocí. Una serie basada en la vida de Juan Gabriel, que la semana pasada hizo su premier. Y de acuerdo a los ratings de la cadena Nielsen, que son los medidores, dicen que ha sido la serie más alta en un fin de semana haciendo su premier en una emisora de lenguaje español. 2.9 millones. Tanta bulla que hacen y no es la gran cosa. Nosotros teníamos como 2 millones todos los sábados y no andábamos de presumidos. Recordemos, Juan Gabriel murió el 28 de agosto, tenía 66 años y ya había dado su bendición para la realización de esta serie de televisión que lleva como personaje especial, como Juan Gabriel, al menos de 17 a 20 años, a Carlos Jorvik, que ya la hizo. Definitivamente, que quién era Carlos Jorvik, nadie sabía. Hasta que te conocí llegó y ahora todo el mundo va a saber quién es el tal Carlos Jorvik. Yo vivía tan distinta. Algo hermoso, algo divino, llena de felicidad. Yo sabía de alegría, la belleza de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad, eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más. Porque ahora pienso. yo jamás lloré. Yo era muy feliz, pero te encontré. Hasta que te conocí, la canción que le da el nombre a la serie basada en la vida de Juan Gabriel que se estrenó la semana pasada. Vamos. ¡Ey! ¡Aquí quiero! Es pecado mentir. Eso sí. Que sea verdad si dices te amo. En amor no hay que mentir. Miles de sueños se Es pecado mentir. ¡Ajá! ¿Oyeron eso? Vamos a hacer relajo. Vamos a hacer relajo celebrando la vida de Jimi Hendrix, quien un día como hoy, en 1970, llegó al hospital St. Mary Abbott, y al nomás llegar dijeron, no, mire, dead on arrival, DOA, está muerto y ya no hay nada que se pueda hacer. Eso fue en Londres, tenía 27 años, y el pobrecito sí que se murió feo porque se ahogó en su propio vómito. Dejó un mensaje, I need help, bad. Man, y eso se lo hizo saber a su manager. Le echó una llamada telefónica y ahí dejó el mensaje pidiendo ayuda. De acuerdo a Eric Burden, él cometió suicidio, pero se contradice porque había reportes que él estaba en un buen estado mental y que eso no se le iba a pasar por la cabeza para nada. La cosa es que un día como hoy, en 1970, se murió Jimi Hendrix. Uy, y tenía mucho, mucho, mucho, mucho que dar. Era definitivamente en su época, aunque sí lo reconocieron, que más que una vez se puso a tocar junto a Eric Clapton, cuando a Eric Clapton lo consideraban en Inglaterra el dios Clapton, y lo sacó corriendo porque se achicó Clapton al ver lo rápido que era y cómo fácilmente tocaba una canción que Clapton no podía porque no le daba la velocidad. Celebremos a Jimi Hendrix. Next to your fire. Como hoy en Londres, Inglaterra, llegaba al hospital, pero ya muy tarde, no había nada que hacer. Jimi Hendrix dijo adiós. A propósito de Jimi Hendrix, a ver cómo suena esto. 1, 2, 3, vaya Hendrix. Lo tendrían que reconocer. Ese es el Happy Verde y tocado por Jimi Hendrix. Y aprovechamos la ocasión para enviar saludos a Dina Peña, Arthur Gut Zapata, César Barrientos, Alejandra González Fábregas, Carlos Morales, Omar Pimentel y Oscar Armando Flores Baires. Todos ellos están en la lista de cumpleañeros de hoy. ¿Tiene usted a alguien a quien desearía felicitar o que nosotros lo felicitemos? Ya sabe, 22-23-01-72. ¡Sáqueme el saxofón! ¡Vamos! Baby, I'm gonna love you so. Saxophone Jones, you never wanna hit the road again. And then I'll toot your horn and make you glad that you were born. Come home, Saxophone Jones. Con 6 en mañana de domingo. Anyone who's played on a record date will remember stage door change. Well, I saw her last night with her autograph book, and she wasn't getting any. Aww. Rock and roll kind of took its toll when she shed her inhibitions. Screen scenes in front of limousines and dressing room intermissions. She was the queen. La reina de 1964. ¿Y qué se ha hecho Neil Sedaka? Pues no me van a creer, pero anda de gira por los Estados Unidos, especialmente en gira por casinos. Además de eso, hay una revista musical que anda por todos lados, por todos los Estados Unidos, que trata sobre la historia de Neil Sedaka y su socio compositor Howard Greenfield, y se llama That's When the Music Takes Me. O sea que después de todos estos años, Neil Sedaka aún vigente. La sombra de tu amor, cuando no estás, protegerá mi amor con su calor. En mis ojos tú verás, mi amor, lo que significas para la tarde se nos fue y el sol murió. Tu llanto te besó y yo también. Oh, aquel lugar la alegría que puede dar el ponerse a recordar la sombra de tu amor. Aquel lugar, la alegría que puede dar el ponerse a recordar la sombra de tu amor. La sombra de tu amor, versión de Enrique Guzmán para The Shadow of Your Smile. La sombra de tu sonrisa. Mis queridos pasajeros, les habla el capitán. En estos momentos espero que ustedes se pongan sus cinturones porque habrá cierta turbulencia provocada por los recuerdos en este viaje por Centroamérica, Costa Rica. Dime por qué lloras. Que tú me querías tanto como yo a ti. Si en verdad lo quieres, amor, mejor vete con él. Si tanto lo quieres, amor, mejor vete con él. Tanto como yo a ti. Oh, vete con el amor. Mejor vete con él. Vete con el amor. Mejor vete con él. Que seas muy feliz. Si tanto lo quieres, amor, mejor vete con él. O vete con el amor y que seas muy feliz. Si tanto lo quieres, mejor vete con él. Que seas feliz. Vete con el amor. Vete con él. Haciendo un viajecito por Centroamérica, ya que andamos en el mes de la independencia, celebrada oficialmente el 15 de septiembre, pese a que debido a las comunicaciones en esa época no había ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada de esas cosas, entonces a pura pata o por carreta de bueyes se mandaban las comunicaciones, y fue así que oficialmente el 15 de septiembre se celebraba en la Capitanía General de Guatemala, y las noticias a Costa Rica, pese a que celebran el 15 de septiembre, llegaron hasta el 29 de octubre de 1821. Otros tiquillos, el Vía Libre. Todas las calles llenas de gente están, y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad, mas la ciudad sin ti está solitaria. De noche salgo con alguien a bailar. Nos abrazamos, pero todo sigue igual. Corazón sin ti está solitario. Cada mañana yo te quiero mucho más. Oigo tu nombre y tiemblo de ansiedad. Dime que tú también me quieres y a mi lado volverás. Ah, vaya, hoy pado medio golpeado de tanto guaro, encachimbado de ancachudo no le hago, y por la marmaja me vale charra irme mojado. Si tengo leche y me pongo buzo en el otro lado, vuelvo pintoso y hasta algún cheto le hago el mandado. Si tengo leche y me pongo buzo en el otro lado, cheto le hago el mandado. Ay, ay, ay, ay. Hola, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Por ser tan maule de llegada a la planche, stop rider me gritó un chele y me azorré. Me hice el de a peso y pura lija contesté. Was cooking, mesa, man, ambition, no hablo inglés. Ambición, no hablo inglés, yo hablo español. Español, hablo español, hablo español. Celebrando la independencia de Centroamérica, la conmemoración por parte de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y también Costa Rica. Bueno, poniendo nuestro viajecito musical por Centroamérica. Va. Que estaba buena la cosa y me le... ¡Nombre! La Banda Blanca. La canción del verano en 1991, allá en Europa. Wata winegi konsu, wata winegi wanaga, wata winegi konsu, wata winegi wanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, wata negi konsu, upi pati, upi pati, nuri rami wanaga. Hey, hey, wata negi konsu, nuri rami wanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, wata negi konsu, nuri rami wanaga. Yupi pati, yupi pati, nuli rami wanaga. Upe, upe, wata negi konsu, nuli rami wanaga. Wata winegi konsu, wata winegi wanaga, wata winegi konsu, wata winegi wanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, wata negi konsu. Ay, ay, ay. Hambre me está dando. Ganas de estar allá por Sula. Una sopita de caracol y un mar y tierra. Combinación de carne asadita con camarones, langosta y caracol. Ay, bueno, Honduras, que estuvo varios siglos dentro de la Capitanía General de Guatemala. Ya poniéndonos con la onda independista. Watawinegi konsu, watawinegi wanaga, watawinegi konsu, watawinegi wanaga, watawinegi konsu, watawinegi wanaga, watawinegi konsu, watawinegi wanaga. Sacude, sacude. Bueno, sacudimos y pasamos a la Capitanía General, a Guatemala. Did you know these are the sinners' lines? And you better musiquita chapina en este mes de septiembre, mes en el que se conmemora la independencia de Centroamérica, que se inició allá en Guatemala y era un movimiento incluyente. Ahí andaba doña Dolores Bedoya. ¡Ay, los chapines se van a morir cuando escuchen esto! Son las 3 de un domingo sin cualquiera. Vos la ves y es tu boca la que espera que llegues y encendas una quimera. Ah, pero vuestros pies están juntos en la arena, vuestra piel habla con el sol que quema. Yo detrás los contemplo con la pena de jamás poder vivir esa escena. Caminando, caminando, vos vas de la mano la llevas. Una ola le salpica al pasar. Son tus sueños, ese beso que le da. Sonrisas de los dos se lleva el mar. Ah, pero vuestros pies siguen juntos en la arena. Esas canciones icónicas para los chapines, echándonos nuestro viaje de la independencia por la Capitanía General, la que inició el movimiento, se independizó el 15 de septiembre y aquí nos venimos a dar cuenta 10 días después. Y esta es otra de las melodías que hacen llorar también a los chapines. ¿Se acuerdan cuando Luis Galich les representó en el Festival de la OTI? Eso sí que eran eventos. Hablaba aquel de la mitad de mi naranja. Mira bien si al caminar alguien se pone a lavar, pues te puede suceder que ese alguien pueda ser, y tu corazón dirá: esta sí es la mitad de mi naranja. La mitad de mi naranja. ¿Quién será la mitad de mi naranja? La mitad de mi naranja. Echando nuestro viajecito centroamericano. Agradeciendo a Edmundo, saludos desde Santana, ya te pongo algo de Edith Piaf. Melin Cardona, estamos pegados al radio, saludos. Ronnie Martínez, hola Sergio, desde Copán, Honduras, te saludo. Y ya que pusiste algo de Honduras, hubieras puesto el encarguito, lo puse la semana pasada, pues ya te lo voy a poner. Y Ronnie dice, de Guate ponete, aquí está tu tierra de Alush. Vaya pues. Vives en una gran ciudad y tienes el cambio a tu favor. Y casi no recuerdas tu pueblo, aquel pequeño soñador. Los caminos te bajan al valle, no te llaman la atención más. Pues donde vives son más anchas las calles y es más grande la ciudad. Vives en una gran ciudad. Gran ciudad. Tienes el cambio a tu favor. Y casi no recuerdas la niña, aquella que murió de amor. Pues donde vives las mujeres son bellas, todas parecen modelos. Pero cuando buscas su alma te das cuenta que la perdieron frente a los espejos. Pero aquí tenemos grande corazón, nos brillan más los ojos. Gran ciudad. Aquí está tu tierra. tierra, aquí está tu tierra. Y nos vamos para El Salvador, pero pasando por Esquipulas. Y de Esquipulas nos vuelven a jalar a Honduras. Así que esto es buenísimo. Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas, ahí te mando un encarguito, cortesía de Doña Rosa. Ojalá pasen la aduana y las compartas con mis tíos, y que al probarlas se olviden por un ratito del frío. Te van los nacatamales, te va un chicharrón con yuca, una olla de tajaditas y montucas. Te mando un buen chinamito, un atol y seis baleadas. Te va un tapado lanchano y sopa de capirotadas. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papás. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papás. Y 2 libras de cuajada. Te mando unos platanitos y 2 libras de cuajada. Bolsitas con chipilín y unas hojas de pacaya. Te mando una flor de isote y un chilito que malaya. Te va una sopa de jute con ayote y con juniapa. Empanadas de loroco y de chascada, un vino de papa. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas. Te mando unos platanitos y 2 libras de cuajada. Te mando unos platanitos y 2 libras de cuajada. Colchuco y mistela, pan de yema y pan de rosa, cocadas y colaciones, chirigoyas y melcochas, dulce de tapa y cachaza, mil confites coloridos, totopostes y semitas, leche de burra y batido. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papás. Y ojalá pase la aduana alborotos y espumillas, una bolsa de alcitrones, tus tacas y quesadillas, ayote en miel y torrejas, hojuelas y rapadura, panelas y zapotillos, tabletas y mascaduras. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papás. Y ojalá pase la La canción del encarguito. Y 2 libras de cuajada. 2 libras de cuajada, qué rico. Y 2 libras de cuajada. De queso duro blandito y de enredo. El señor Guillermo Anderson, recientemente fallecido. Bueno, y andábamos de Guatemala, nos fuimos allí por Esquipulas, nos jalaron. Ay, Honduras, y logramos escaparnos ahí por Santa Rosa y vamos a entrar por Metapán. Ya estamos en El Salvador, finalizando nuestro viaje musical independentista por Centroamérica. Aquí, Fermín. Para que te asombres, a pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer. Se me olvidó tu nombre. más a quien diera mi querer, mas fue inútil, no pude recordarte. Solo sé que te quise alguna vez, pero mira qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombres. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Soy mi olvido tu nombre. Pero mira qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad para que te asombres. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente aquellas a quien diera mi querer, mas fue inútil, no pude recordarte. Solo sé que te quise alguna vez, pero mira qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombres. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre, se me olvidó tu nombre. El Colocho. Me olvidó tu nombre. Se me olvidó tu nombre. Así se llama, se me olvidó tu nombre. Y seguimos acá en El Salvador con nuestro viaje centroamericano. Y después de ir con un Colocho, nos vamos con alguien de pelo liso, liso, liso, quien el próximo 22 de septiembre se va a estar presentando. ¿A qué horas va a ser? A las 8 de la noche. Sí, a esa hora va a estar. Me contaron, me invitaron para ir a ver a Álvaro Torres. Esta de sus primeras canciones que grababa en Guatemala. Cover de Juan Carlos Calderón. Acaríciame despacio, lentamente y sin temor. Acaríciame y siente dentro de tu corazón que el amor es algo más que una mirada, que no basta con decir unas palabras, y que un beso es nada más que una emoción. Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy mujer. Acaríciame y goza como yo de este placer. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en tu lecho haciéndote el amor. Apunte entonces, 22, 8 de la noche, Teatro Presidente, Alvariño. Y les pongo esta canción porque si van, esta no la va a tocar. Minerva, Minerva, con muchísima influencia, obviamente, en ese tiempo de Camilo VI. Oigan, Melina, si no. Bueno, seguimos con nuestro viaje por la música centroamericana en este mes de la independencia, 15 de septiembre, pero que después se la tuvieron que inventar cuando se celebró el centenario, porque habían cosas que no encajaban mucho y le quedó a los historiadores, esos que nos inventaron hasta a Atlacat, que no existe. No, no, que conce, ahí está, googlelo. Esa noche a la puerta tocó y en mi cuerpo una extraña vibración. Una voz desde afuera gritó: yo soy el vendedor de sueños. Con miedo la puerta entreabrí. Él preguntó: ¿deseas tú soñar? ¿Cuál es tu sueño? El que quieras, yo te lo puedo dar. Sentía miedo de poder. Terminamos así nuestro viaje musical centroamericano independentista con el vendedor de sueños de Bronco. Con saludos especiales para Chente, para Gema, para el Nazi, para el primo, el de la batería, sí, ese mero. Y hablando de saludos, muchos para Luis Mario Aparicio, Adriana Maya Membreño, Víctor Calderón, Laumat. Cris Pacas, Sonia Orellana de Regalado, William Platero, Ricardo Melín Cardona, Mario Cerón Siliezar, Eric Ciballero Alba Leiva, además de, hay un par más, Rose Astur y Francisco José López. También a Jorge de León, saludos desde Miami, por favor un saludo para Tony Zavac. Saludemos a Tony Zavac porque hoy está cumpliendo años. el primero de su segunda mitad de siglo. Sabroso. Silvita Rivera, hola don Sergio, hay una canción que no sé cómo se llama, pero dice así: manantial de virtudes es esta tierra mía, en donde poetas y músicos, tururú, tururú, tururú. Y me la puede poner, fíjese que para ponérsela primero se la tendría que identificar y no tengo la menor idea de cuál sea. Así que si alguna de las patas de la araña sabe cuál es la canción que dice manantial de virtudes en esta, es esta tierra mía, en donde poetas y músicos, y puntos suspensivos, se la ponemos Silvita, si no, ni modo. Aida Mengíbar, hola, buenos días, saludo desde California, aquí presente como todos los domingos, escuchando el mejor programa. Ah, gracias, un fuerte abrazo. Carlos René Cepeda Rosales dice, buenos días, Sergio, saludo desde Fremont, California, como siempre, escuchándote desde bien temprano. Martínez JM, buen día, Sergio, buen día, Martínez JM. Jorge Alberto Centeno nos mandó el recordatorio de la muerte de Jimi Hendrix. Gracias, maestro, usted está siempre, siempre, siempre en la jugada. Y vamos a leer los diarios y ya les voy a contar qué dicen los diarios respecto al estado de Luis Eduardo Auté. Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo, quiero bailar slow with you tonight. Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo, quiero bailar slow with you tonight. Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella, quiero bailar slow with you. Encima un diluvio de estrellas. Quiero bailar slow with you. Por más que nos pille el estúpido de tu marido, quiero bailar slow with you tonight. Enamorarme de ti me lo tengas prohibido, quiero bailar slow with you tonight. Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes, quiero bailar slow with you tonight. Llegué a ser Harrison Ford como amante, quiero bailar slow with you. Mi coche, quiero una de las lindas canciones de Luis Eduardo Auté en versión de Duncan Du. Auté sufrió un infarto el pasado 8 de agosto. De inmediato fue intervenido en el hospital Gregorio Marañón en Madrid y de acuerdo a su manager, se llama Antonio Peña, Antonio dijo, aún se encuentra en estado de coma, pero sus signos vitales están estables. De vez en cuando abre los ojos y sigue con la mirada los objetos. Y dicen las malas lenguas que Paul McCartney se inspiró en esta canción para hacer Hey Jude. Los mudos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se anudan, aleluya. Mil silencios de un olvido, un amor que se ha perdido, tres guirnaldas en el pelo, el aliento de unos besos, el perdón de los pecados, unos pies que están clavados, aleluya. La razón de la locura, una luz de luna oscura, unos ojos en la noche, una voz que no se rompe, una llama que se apaga, una vida que se acaba, aleluya. Sombras sobre luces en la clara oscuridad de este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Seca la garganta, el color de un tiempo abierto, un mañana siempre incierto, el sudor en una frente, el dolor de aquella gente, aleluya. Una llaga que se cierra, una herida que se entierra, unos labios temblorosos, unos brazos calurosos, dos palabras en la arena, una ola se las lleva, aleluya. Reloj con 30 horas, el cartel de no funciona, una piedra en el vacío, otra piedra en el sentido, una lluvia en el alma, un incendio en las entrañas, aleluya. Unos pasos sin destino, por 40.000 caminos, un acorde disonante, nueve infiernos sin el Dante, unas flores en mi tumba, siempre, nunca, nunca, nunca. Sombras sobre luces en la clara oscuridad de este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Versión actualizada que Auté hizo de su canción Aleluya, que fue popularizada por Maciel, y en los Estados Unidos se hizo una versión en inglés que se llamaba Who Will Answer, ¿quién responderá? Y había un montón de preguntas. Y entonces ya les voy a contar la historia bien, porque a raíz de todas estas preguntas que hacen en esta canción, el director discográfico de una casa para la cual grababa Paul McCartney dijo, Paul, como que escuchó las preguntas que hizo Auté en su canción, y entonces le contestó en Let It Be. There will be an answer, let it be, let it be. Esa es la historia. Nada que ver con ellos. Because a bullet running wild has struck him down and now we cry, dear God, oh why, but who will answer? High up on a lonely ledge, a figure teeters near the edge, and jeering crowds collect below to egg him on with go man go. But who will ask what led him to his private day of doom? And who will answer? If the soul is darkened by a fear it cannot name, if the mind is baffled when the rules don't fit the game, answer hallelujah. Who will answer? Who will answer hallelujah? In the room with dark. Bueno, ya les conté la historia. ¿Y por qué canta también? Oh, ¿por qué habla también inglés? Ah, porque estuvo en Inglaterra, en el exilio, cuando Franco lo persiguió. A este sí lo persiguieron. Bueno, Silvita Rivera, la canción, a ver, Manantial de Virtudes, es esta tierra mía en donde poetas y músicos, a ver si le atinamos gracias a una de las patas de la araña, uno de los amigos de la araña, Julio. Dice que ese pedacito está en Eso eres tú, El Salvador. Escuchemos a ver si es cierto. La canta Chamba Rodríguez. Una de esperanzas, cañada de diamantes, aire que envuelve pureza y olvido, mujeres inquietas de notados cabellos, de ojos que inspiran amor y alegría. Eso eres tú, El Salvador. Eso eres tú, El Salvador. ¿Está? Es esta tierra mía. Ajá. En donde poetas y músicos lograron su inspiración. En tu heroico, lindo y caprichoso nido, las aves cantando evocan tu historia. Eso eres tú, El Salvador. Eso eres tú, El Salvador. Cabellos, de ojos que inspiran amor y alegría. Eso eres tú, El Salvador. Eso eres tú, El Salvador. Manantial de virtudes, es esta tierra mía, en donde poetas y músicos lograron su inspiración. En tu heroico, lindo y caprichoso nido, las aves cantando evocan tu historia. Eso eres tú, El Salvador. Eso eres tú, El Salvador. Eso eres tú. Otro caso más resuelto por la araña y sus amigos. Eso eres tú, El Salvador, de Chamba Rodríguez. Y con este caso resuelto, nos vamos a poner un par de comerciales. Vox. 9. Las mejores 9. Vox. 9. Fox 9. Martes, 8 de la noche. Fox 9. Fox 9. Gracias a Movistar, elige todo. Saludos en esta mañana a Claudia Santos, quien también se dio una pasadita por nuestra página y dejó su huella. Lo mismo a Sonia de Guzmán, sorpresa, sorpresa, porque Sonia de Guzmán, además de haber dejado la huella acá en nuestra página, también discográficamente la dejó con sus compañeros de la Universidad Tecnológica. Nautec. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Y hay un niño completamente negro que se la pasa pintando. Azules inventados. En la esquina de mi casa brota un río de tinta con gente igual a la gente, pero un poco distinta. Me contaron que bajo el y no conoce los ruidos. Que hay un niño completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. Frustra. No puede mandar a nadie, solo es rey porque le gusta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto. Bajo el asfalto del grupo Nautec en este domingo. Vamos, aquí me llega una notificación que mi amigo Ricardo Melin Cardona, que ahora quien lo ve así de serio, de serio, de serio. Ah, pero esto es algo, ya lo dijimos, y dice que hace unos segundos, pero no, hace una hora. Está mal el notificador de Facebook. A ver, Arquette Kim apareció, qué bien. Ajá, voy a tener que contarles algo triste, digo triste, pero natural. Rogelio es uno de mis oyentes en el Canadá, siempre nos oye, y hoy se dejó venir para su tierra, El Salvador, para, junto con su esposa Marinita, darle una despedida a su mamá. Y eso me lo contó Ivania Alfaro, quien junto con su esposo Alonso les mandan a la pareja de Rogelio y Marinita así un abrazo reconfortante y el mensaje de que estamos con ustedes en estos momentos. Bueno, después de ese paréntesis, vamos a contarles que me llamó la mamá de Jacqueline Lisbeth Rivas López y está sumamente contenta porque su niña está siendo agasajada en esta radiante mañana. ¡Aló! Muy buenos días, querido amigo. ¿Qué tal, mi querido doctor? ¿Cómo le ha ido a usted? Aquí saludándolo siempre y escuchando el programa de que no puede faltar los domingos, igual que las pupusas típicas de los salvadoreños. Sí, sí, sí, ¿qué tal ha estado usted? Yo muy contento de no tener que irlo a visitar, porque cuando no lo llego a visitar son buenas noticias. Una buena seña. Sí, ¿verdad, doctor? Yo diría que sí, aunque debería de inventarse alguna enfermedad. Seré como la de excusa. Sí, seré como Quevedo, que se inventó su enfermo imaginario. Tal vez así lo logramos ver porque usted ya nos escabulle. Ah, ando como que si fuera ostra. Sí, como que hay agente secreto. ¿Qué pasó, Doc? Aquí viendo que está bien linda esta mañana. Está preciosa. Sí, después del gran aguacero que hemos tenido estos últimos dos días. Sí, ya salió el sol. Podría poner una canción de Lighthouse que vaya de acuerdo con... Ahí le voy a poner algo de Lighthouse, pues, doctor. Bueno, pues, un gusto. Vaya, pues, cuídese, mi. Hasta, nos vemos. But I will interrupt you porque tengo un interesante saludo. ¿Aló? Hola, Sergio. ¿Qué pasó? Mira, he interrumpido la canción para que me contés qué está pasando por tu colonia. Ah, sí, señor, la cuestión que yo te pedía de favor, que un saludo para todos los malagueños de la colonia Málaga, ¿verdad? Que el sábado pasado estuvieron celebrando el 60 aniversario de la fundación de la colonia. Yo fui a saludar a algunos amigos que habían venido de los estados amontonados y me sentí contento, pues, ¿verdad? Y como yo te decía, yo vivo en Aguachapán. Ellos yo creo que me van a ubicar, ¿verdad? Uh-huh. Así que para todos ellos, pues, esa canción que te pedí de Los Intocables. Me pediste una canción de Los Intocables. Vaya, ya te voy a poner la canción de Los Intocables. Y dame más referencias. Ahora están celebrando 70 años, dijiste. 60. Ah, 60, 6. Sí. 6-0, 60 años. Exacto. ¿Qué podemos recordar de la Málaga? Va. De todo un poco. Empecemos, pues, empecemos. Bueno, amigos que ya fallecieron, por ejemplo, estaba el Chino Humberto, Salvador, conocido entre nosotros como Chamba Cagadinza, ¿verdad? ¿Chamba qué? Cagadinza. Ah, creí que no había oído bien. Ya necesité que le hiciera público, fíjate. Sí, hombre, ¿verdad? Qué pena. Qué pena. Y otros amigos, pues, como te decía, que han venido del norte, está Jaime Panameño, ¿verdad? Está Pineo, Roberto Ochoa, ¿verdad? Está Bianchi, está... bueno, varios, pues. ¿Verdad? Pero mira, en la época de ustedes, ¿qué era famoso ahí en la Málaga? Mira, lo que era famoso era la fiesta, así, con papel celofán, la fiesta hippie que decíamos, ¿va? Ajá. Con una radiola grande de aquella época, ¿verdad? Una cuando empezaban las toshivas, ¿va? La música de los Doors, Led Zeppelin. Y total, para que fuera buena la fiesta, tenía que haber un amigo que tuviese todos los discos de moda. Exacto, ¿verdad? Porque exacto. Muy feo eso, estar poniendo la radio, ¿no? Ah, no, en esa época había varios, había uno, le decíamos el Capitán, que ya tiene rato de no venir, tenía buena música, y Jaime Panameño, la conocido como Papita. Uh-huh. Ahora, allá por la Málaga, creo que en la actualidad hay unos, en la noche, ¿puedes ir a echarte una tu carne o no? Pues fíjate que, como te repito, yo... Ah, vivís en Aguachapán. Va, sí, ya yo sé, ya yo sé más de la Málaga que vos, entonces. Toda la información que te he dado, estamos bien. Vaya, pues. Va, pues, ha sido un placer, cuídate mucho. Vaya. Saludos a todos los amigos que han venido por ahí. Va, pues. Va. Celebrantes de la colonia Málaga que llegan a sus 60 años, acordándose del tema de los intocables con el que empezaban y terminaban tanda, el Tighten Up. ¡Linda mañana! ¿O no? outside and feel the sunshine, then I know I'll realize that as long as you love me, girl, we'll fly. And on that morning when I wake up, see your face inside a cloud, see your smile inside a window, hear your voice inside a crowd, calling, come with me, baby, and we'll fly. Outside and live our dreams, or buy a candies made of stardust and little dolls dressed up in movies, and everywhere we go we'll laugh and sing. I kiss you morning, noon and night, and all the universe will smile on us, cause they know that our love is finally right. La vena iniciada por Blood, Sweat and Tears de fusión jazz con rock, Lighthouse, One Fine Morning. Y este es Chicago haciendo su mejor imitación de una gran orquesta. Oigan esto. increíble haciendo su imitación de Glenn Miller, el grupo Chicago y eso que se llama In the Mood. Y hablando de In the Mood, sigamos así en esa vena y estamos por allá por la Segunda Guerra Mundial. He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blown reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he could not jam. The captain seemed to understand, because the next year the cap went out and drafted the band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. A root, a toot, a tootly out of tune. He blows eight to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note. Less bass and guitar is playing with him. And the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was some boogie woogie bugle boy of Company B. When he plays boogie woogie bugle, he was busy as a busy bee. When he played, he made the company jump eight to the bar. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Da da da doodly da da doodly da da doot doot. He blows eight to the bar. Johnson, he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He puts the boss to sleep with boogie every night and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and step their feet. They say no, I'm so Bette Midler haciendo un cover de una canción que fue popularizada por un grupo que anduvo merodeando tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Las hermanas Andrew, famosísimas. The Boogie Oogie Bugle Boy Company B. El muchacho de la trompeta de ¿cómo se llama? De la compañía B. Y creo que esta mi querida amiga hizo algo similar a eso. Pues no me acuerdo cómo se llama. Aquí está. Sí. Porque no me digan que esta no se parece a... Ahí va, ¿eh? En la misma vena. Bueno, ya casi nos vamos. Da. Ilich Dichnich. Du lief Dichnich. Qué trabalenguas. Para decir yo no te quiero, tú no me quieres. Da, da, da. Oh, yeah. Da, da, da. Yeah, oh, yeah. Da, pasó, Nini? ¿Por qué te callaste si tan bonito que estabas destrabando la lengua en español? Una de mis cantantes favoritas, una de las que son como cinco, ¿no? De las mejores voces del mundo, la Cristina Aguilera cantando Da, Da, Da, canción que se volvió a poner de moda en el año 2006, cuando se llevó a cabo el Mundial de Fútbol allá en Alemania, en el que quedó campeón Italia y fue declarado el mejor jugador del mundo en esa oportunidad. Zinedine Zidane, pese a la estupidez que hizo, que me costó haber perdido un par de apuestas por culpa de ese cabezazo horroroso que le dio a Materazzi y con el que terminó de una manera bochornosa tan brillante carrera. Bueno, ya estuvo esto, ya sacamos esto, ya son las 12 menos un minuto, ya van a ser las 12. Y la gallina no se cose. Ay, me dijeron, mire, Sergio, fíjese que usted estaba poniendo una canción bien alegre cuando le hablaron de la colonia Málaga. Y entonces ya no terminó de ponerla, porque estaba bien bonita y usted la quitó por culpa de los malagueños. ¿Cómo se llamaba la tal canción esa? Ah, pues esa canción se llama... Mickey, así se llama. Oh, Mickey, y la canta Tony Basil. Así que por la solicitud no me puedo ir sin ponerla completa, sin interrumpirla. Les decían a los héroes, los buenos, que siempre andaban en caballo blanco y tenían su sombrero blanco también. Ah, a veces pese a ser buenos, tenían también su mascarita. Su mascarita y... su mascarita, estoy diciendo. Nada que ver con su carita de Kellogg's. Y se supone que ya me tengo que ir, pero no vienen a sacarme, lo cual yo agradezco porque me da chance de poner un par de cositas más en esta mañana de domingo, en la que prometimos echarnos un viaje por Centroamérica, pues lo hicimos. Prometimos también hablar del Juan Gabriel, lo hicimos también con la nueva versión que le han sacado, formidable, para el Noa Noa, dedicado al, ¿cómo se llama?, al presidente Peña Nieto. Además, también prometimos que íbamos a hablar de Luis Eduardo Auté. Les pusimos más o menos al día de lo que está pasando, cómo se recupera, y bueno, cumplimos con lo que pusimos en el Face. Again, oh hey, 98.6, her loving is the medicine that saved me. Oh, I love my baby. Y esta la cantó también el grupo español Los Ángeles. Traducción la que le hicieron a la canción, porque el 98.6 no es lo que falta para estar de nuevo juntos, sino 98.6 se refiere a la temperatura del cuerpo en grados Fahrenheit, es decir, 36 grados centígrados. Te preocupa y es peor así. No, no, no, no, no, no, yo no me pongo. Porque mejor veo la vida color de rosa. Y con ese pensamiento positivo me voy, agradeciéndoles su compañía e invitándoles para el próximo domingo, cuando echemos otra vez las pupusas del domingo. Adiós. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love your world. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love your rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be love and rose. I thought that love was just a word they sang about in songs I heard. It took you kisses to reveal that I was wrong, and love is real. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love, your rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love, your rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be love and rose. La da da da da. Lo mejor del fin de semana es estar con Vox 94.5. Según las estadísticas, en una relación amorosa usted puede enfrentarse a clavazones, engaños. Hay parejas que se casan y otras no. Están los que suben su vida amorosa en redes sociales y otras que no les gusta publicar nada. Unos son simples y otros románticos. Existen a los que los suegros los aman y en otros casos, no tanto que se diga. En resumen, en el amor hay momentos buenos y malos. Y te puedes enfrentar a estas y muchas cosas más si te llegas a enamorar. Por suerte, hasta en el amor existe Vox FM 94.5. Nos cayó el 20. Tocamos tu mente.